Hola. O sea, digamos, cabeza de mu. Decime que tenés un rodete atrás. Estoy estallada. En este grupo no hay nadie normal, boludo. No hay nadie normal. Estamos todos mal. La puta madre. No, la amargura me la dio un pelotudo que llamó. We'll be right back.

El tiempo pasa en momentos. Momentos que pasan tan rápido, definiendo el camino de una vida, con tanta seguridad hasta conducirla a su fin. Rara vez nos detenemos para examinar ese camino, para ver las razones por las que pasan las cosas, para considerar si el camino que tomamos en la vida es el que deseamos, o simplemente en el que caemos con los ojos cerrados. Y si nos detuviéramos a examinar cada momento precioso antes de que este pasara, veríamos las innumerables encrucijadas del camino que modelan una vida. Y al ver las opciones, ¿elegiríamos otro camino? Todo pasa por una razón. Suerte.

mujeres león. Tengo 40 bichos de mujeres leones que tienen la cama por toda la vida. Por toda la vida. Por toda la vida. La vida no, no, no, no. No te podés poner serio, hijo de puta. No sé, decime vos. ¿Qué te haces el pelotudo? Porque en la apariencia no me fijo. lo negro con lo amarillo, obispos y monaguillos, ministros y predicandos. Se adelantó el regreso de Mao, el hijo de Mao, el Mao blanco. La comida china le dabas y todo está muy bien hasta que unas plagas, producto de la acción del producto, le matan. Se arrastra y se espina allá arriba. Pobre chica rasgada de cutis blanco, otra vez se pescó el refri. Soldado y bandido, flotando en un zampán con mujeres iguales, hombres iguales a un blanco herido. Con la granada entre las tetas, mi amor se arrastra y se espina allá arriba. rayo del sol. Si cuelgo de un brazo de Dios, si cuelgo de algún calzo. Pendeja, tengo esta oreja que no me deja equilibrar. Vos te estás y no interesa cuánta pobreza te provocar. Y verá cuando deseara que me ensartara y así volar. Confieso, no me aderezo, salvo y sin queso, pero a fumar. Tiembla cuando entierra el puñal. Él es el prototipo cavernario que todos padecemos. Destruye con saña todo lo que alcanza. Vi un águila sobre coturnos. Un águila sobre coturnos. Sangre en la guerra, en el bar, en los puestos de pan y también en la calle. Toda esa gente aturdida que corre no mira que abajo hay más gente. Que abajo hay más gente. Que abajo hay más. Pasé por esto, no me lo impidas, mejor me tiro. Mejor me tiro. Bendeciré tus vuelos.

por todo lo que nos diste. Roberto Carlos. Crecimos con vos. Roberto Carlos. Tenemos todos tus discos. Roberto Carlos. El gato que está. Roberto Carlos. Voy a subir. Roberto Carlos. Te agradezco, señor. Roberto Carlos. No te mueras nunca. Roberto Carlos. Nació en Brasil. Roberto Carlos. Se viste de blanco. Roberto Carlos. Usa sombrero de alacha. Roberto Carlos. Canta temas románticos. Roberto Carlos. Es bastante delicado. Roberto Carlos. Para mí que es medio puto. Roberto Carlos. Cada vez canta peor. Roberto Carlos. Sos un viejo de mierda. Roberto Carlos. Volve a Brasil. Roberto Carlos. Paga lo que debes. Roberto Carlos. Dejate un hueco. Roberto Carlos. Mete el palo en el orto. Roberto Carlos. Mete dos. Roberto Carlos. Si podes, meterte tres. Roberto Carlos. Caminas a los trotes. Roberto Carlos. Y pronunciate la B. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Devuelve toda la plata. Roberto Carlos. Y tenemos mal aliento. Roberto Carlos. Internate en un asilo. Roberto Carlos. Sos el niño y un parrón. Roberto Carlos. No rompas más las pelotas. Roberto Carlos. Y feliz cumpleaños. Roberto Carlos. Y tu puta obsesión por ganar. Cacho, Cacho de Buenos Aires. La gente está aplaudiendo. Los cantos le están aplaudiendo. Como hasta vos. Mirá, boludo, si un día te dicen vamos a innovar, lluvia dorada. Ay, me muero. Qué asco. Para mí, para vos, para mí. una camita de amor, una noche de amor, una camita de amor. Conejo en mi jardín, hay un conejo en mi jardín, quiero un conejo en mi jardín, hay un conejo en mi jardín, para mí, para mí. Mirá, cabeza de mulo, jodido, ¿sabes qué es la cabeza? Lo demás va y viene. My life. ¿Qué? ¿Se presentó Pink Floyd? ¿O qué onda, loco? Oh, Boludo, ¿qué sos vos? Boludo, sos muy cómico. Sos muy gracioso, sos como un personaje. Sos como un personaje. ¿De qué mierda estás vestido? ¿Qué es eso? ¿Un traje de marinero? Vos eras de la marina, ¿no? ¿Qué onda? Me estallo. Aparte cae un video tuyo de la nada. ¡Qué hijo de puta! Just